con Irene no nos amamos, nos tironeamos. Ven a mi casa, te quiero ver, no me importa lo que tengas que hacer. En la calle me siento raro, desfigurado mal. La yema de tu dedo te delató, la misma con la que escribiste mi amor. Me siento extraño. ¿Me lo dejaste de arriba? ¿Le pedís al Kia si no más enfermé? Bueno, un gran para mí momento de quiebre en esa época, además de Vilma, que viene después y que se tiene un rato para tomar un café después de recitar Les Cuento la Historia, es la grabación del disco Te Amo con Juanzi y el Tano, que creo que no está, no, con el Tano y Juanzi. Grabamos 6 canciones que eran parte de un concepto que yo tenía hace mucho dando vueltas y que se pudo plasmar en ese momento gracias a la generosidad de Juanzi. Y bueno, ahora voy a tocar un par de canciones de ese disco que fue medio bisagra. Esta es la primera canción que hice cuando llegué a la Cumu y que funcionó muy bien en el disco como amalgama.